El origen del perro es un misterio, una controversia. Es algo que ocurrió antes de la historia. Existen básicamente dos teorías que tienen más que ver con las preconcepciones de los que enuncian la teoría que con la evidencia. Una teoría es que la relación original entre hombre y lobo era una relación cooperativa, digamos, entre iguales. Claro que el hombre termina dominando por la naturaleza del ser humano, la nobleza del perro y la astucia del hombre, pues es una combinación donde el hombre termina en una posición de control. Pero, digamos, la teoría es que el hombre y el lobo coevolucionaron, adquiriendo características que se influenciaron mutuamente y que inclusive la forma actual de socialización está influenciada por la forma de socialización del lobo. Esa es una teoría. La otra teoría, la ortodoxa, es que el hombre siempre estuvo en una posición de control y los lobos llegaban ahí de carroñeros buscando los desperdicios, la basura, los restos de la comida del hombre. De alguna manera, el hombre terminó adaptando a los lobos más mansos.